Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una semana más aquí con todos vosotros y dispuestos a disfrutar de lo mejor del misterio, por supuesto. Mi equipo y yo hemos pasado toda la semana trabajando duramente para traeros el mejor contenido que hemos podido encontrar. Y lo vais a comprobar esta noche. Vamos a empezar hablando con Pierre Monteagudo, el escritor del libro La tecnología del cosmos, un libro que nos va a dejar indiferente, ya lo veréis. También va a estar con nosotros Ana Pérez y ella va a hablarnos sobre uno de esos símbolos que siempre que está con nosotros nos trae. Por supuestísimo, también vamos a tener las secciones habituales del programa, que son la actualidad y el consejo de la semana. Antes de empezar el programa de esta noche, quiero daros las gracias de nuevo, primero por estar y después por ser tan amables, tan cariñosos, tan impresionantes con nosotros. Nos llegan montones de cariños por vuestra parte y la verdad es que es algo que desde luego da valor a todo el esfuerzo que ponemos todas las semanas en hacer este maravilloso programa para y por vosotros. Gracias por estar ahí, gracias por cada me gusta en Facebook, por cada vez que compartís el programa en vuestros muros. Marco Antonio, muchas gracias. Yolanda, muchísimas gracias. Sonia López, muchísimas gracias. Y Paqui Ruano, gracias. Y bueno, y un montón de gente más que ahora mismo la verdad es que no me viene a la cabeza, pero que sois muchísimos y que os lo agradecemos muchísimo, porque eso nos ayuda a que la familia crezca y que cada vez seamos más, por supuesto. Los comentarios en Facebook y en iVoox y en iTunes también nos ayudan muchísimo en posicionarnos. De hecho, estamos actualmente en el número 80 del ranking de los 100 programas mejor situados en la categoría de cultura y sociedad en iTunes. Esto es alucinante y no podría ser si no fuera gracias a vosotros. Así que de nuevo, gracias. Y ya por último, antes de empezar el programa, una recomendación. Pasaos por nuestra página web canaldelmisterio.com. Visitad las recomendaciones que tenemos ahí para vosotros, que veréis que os ayudan muchísimo. Y además, de paso, también nos estaréis ayudando de nuevo. Así que esto es así. Hay que ayudar para que te ayuden. Y dicho esto, comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Comenzamos el programa de esta noche recibiendo por segunda vez a un amigo del programa, al escritor Pierre Monteagudo. Él estuvo ya con nosotros para presentarnos su libro Expediente Rojas, un tema interesantísimo, el que desde luego del que nos habló aquí en el programa, y esta noche está con nosotros para hablarnos de esta segunda parte de Expediente Rojas, titulada La tecnología del cosmos. Buenas noches, Pierre. Hola, Nuria, muy buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas de Canal de Misterio. Un placer estar con todos y todas. Pierre, tú eres, bueno, como he dicho, investigador del libro Expediente Rojas, y en el seno de tu familia, que además también han sido investigadores de fenómenos científicos, tú te has dedicado los últimos años, has desarrollado una amplia investigación, como comentaba, sobre la vida profesional del primer astrofísico venezolano, el doctor Héctor R. Rojas, al que además conociste en vida. Y ya estuviste aquí en Canal de Misterio hablándonos un poco sobre la maravillosa y misteriosa vida que tuvo el doctor Héctor Rojas. En la actualidad, además, tú, Pierre, compaginas la actividad como docente de formación profesional con tu vocación de divulgador científico. Eres además articulista de opinión para varios medios de comunicación y promotor de talento ajeno. Pierre, cuéntanos qué es lo que nos traes ahora con este segundo libro, La tecnología del cosmos. Esta es una historia realmente impresionante, la que me permite, después de muchos miles de horas de trabajo y de años de indagaciones, de entrevistas, de conocer personas vinculadas al personaje en su día de Héctor R. Rojas, me permite ratificar todo lo que ya conté en Expediente Rojas, NASA Report 1, 2, 3, el primer libro la primera entrega de mi obra literaria. Uh-huh. Y ratificar ahora todo lo dicho en la primera publicación, pero ahora ya con lujo de detalles, ampliando los contenidos, porque desde finales de 2016 hasta la actualidad, pues es mucho lo que he avanzado, mucho lo que he descubierto, algunos secretos de la NASA, interioridades de la forma como funciona la Agencia Espacial Estadounidense desde dentro, sí. Las misiones Apolo, y eso desde la perspectiva privilegiada que tenía un científico estratégico dentro del programa para llevar al hombre a la Luna, es lo que cuento en mi segunda obra literaria, La tecnología del cosmos. Uh-huh. Decir que este hombre, Héctor R. Rojas, aunque nació en Maracaibo, en Venezuela, era un hombre del mundo. Uh-huh. Recorrió intensamente el mundo. Y lo considero su legado científico, que forma parte del patrimonio del mundo occidental, sin ningún género de dudas, por la trayectoria, por la dimensión de sus estudios científicos, por sus aportaciones al programa espacial estadounidense, que le permitieron a los Estados Unidos llegar a la Luna antes que los soviéticos. Si una cosa me queda claro en estos años de intenso trabajo, es que los soviéticos, con el material que Rojas entregó a la NASA, los estudios científicos, los NASA Report 1, 2, 3 y 4, podían perfectamente haber llegado con misiones tripuladas a la superficie de la Luna hasta 2 años antes que los estadounidenses. Uh-huh. Y eso era posible porque técnicamente tenían todo lo necesario, podían poner naves espaciales en órbita, podían hacerlas llegar a la órbita de la Luna. Lo único que le faltaba a los soviéticos para lograr ese hito histórico era precisamente los estudios científicos sobre la topografía lunar que había preparado de forma muy minuciosa el doctor Héctor R. Rojas, que trabajaba en ese, o que realizaba esos análisis selenográficos, pues para la NASA. Y cuéntanos un poquito, para ponernos en antecedentes, ¿por qué piensas tú que se ha querido borrar de la historia pues todo lo que hizo este doctor? Él era un hombre con mucho carácter, un grandísimo científico con una calidad humana estratosférica, solo comparable quizá a lo que sé y conozco sobre Mahatma Gandhi, por ejemplo. Un hombre extremadamente humilde, capaz incluso de dar clases a sus alumnos, clases de química, de física y de astrofísica a nivel universitario y no cobrarles nada. Un hombre que nunca se quejaba, que nunca hablaba de tener falta de dinero, a pesar de que le hiciese falta. Es decir, un hombre con una calidad humana que viene a representar lo que es un liderazgo moderno, que establece un equilibrio entre el comportamiento personal y el profesional. Ajá. Eso era Héctor Rojas. Y decir que Rojas tenía un sueño, que había trabajado en un proyecto durante los últimos 4 años, del periodo 1971 al 76, el proyecto para la construcción de un gran centro de estudios espaciales llamado Venezuela NASA, que ya tenía recabados los apoyos de 36 naciones, 16 de Europa y otras 16 de América, y que cuando quería o cuando ya se iban a iniciar las obras, porque el gobierno venezolano le había cedido 100 hectáreas de terreno custodiadas por militares, que ya está precisado el lugar incluso donde se iban a hacer las instalaciones para ese centro de estudios espaciales, bueno, pues resulta que al ser en plena Guerra Fría, como Rojas explicaba que quería que funcionara el centro al margen del enfrentamiento enconado entre estadounidenses y soviéticos, sí, y sin las manipulaciones geopolíticas propias de esos gobiernos, pues Rojas se echó en contra toda la belicosidad, todo el mal hacer de la administración de Henry Kissinger, secretario de Estado en la época, que actuó contra Rojas de varias maneras, incluso de formas lesivas para su salud, para su integridad física y psicológica. La administración estadounidense impartió órdenes para borrar el historial de Rojas en Venezuela. También desapareció su historial de la NASA, donde no figura en ningún sitio, hasta que ahora, debido a las gestiones que realizó, han publicado los primeros 3 estudios científicos sobre características de la Luna, que ya se encuentran, después de 50 y tantos años, en el servidor de información técnica y científica de la NASA. Esto ha ocurrido gracias a que tú has empezado a mover todo esto, ¿no, Pierre? Sí, sin duda, eso no hay... ha habido la aportación también al inicio, hace unos 8 o 10 meses, de un astrofísico de Massachusetts que también pidió a la gente que gestiona el Grupo de Libertad de Información número 1, Libertad de Información de la NASA, pidió que se pusiera, que estos estudios científicos estuvieran a disposición del gran público, de que se pudiera leer, que se pudiera descargar y que fueran publicados en el servidor de la NASA, que es donde deben estar de acuerdo con la propia ley estadounidense, que dice que todos los estudios patrocinados o financiados por NASA tienen que publicarse allí, en ese servidor, todos los estudios desde 1958, y estos no estaban, los de Rojas no estaban allí, y eso es por algo, no estaban allí porque no querían que nadie supiera nada de eso, y debido a que he tomado el relevo de esas primeras gestiones realizadas por el astrofísico de Massachusetts, el doctor Peñalosa Murillo, he tomado el relevo viendo que la NASA no le hacía caso, y ya me he implicado yo en el asunto, y después de varios meses he logrado que saquen a relucir esos estudios, y ahora se está conociendo pues una serie de detalles. Qué bien, qué bien. En el libro tú hablas incluso de que a lo mejor existe la posibilidad de que de que hubiera sido convocado el doctor Rojas por los militares de la NASA para trabajar en equipos científicos dedicados al análisis de tecnología obtenida del cosmos. Sí, argumento sobre esto mucho, es una posibilidad muy real, sí. Y a la luz de las nuevas indagaciones que hago una vez publicado el libro, pues se confirma o se reconfirma todo. Ajá. De hecho, incluso llegas a hablar del acero cósmico. Sí, el doctor Rojas tenía mucha información de las actividades científicas y militares de la NASA. Uh-huh. Héctor Rojas trabajaba para el Pentágono, bajo contrato de un contratista del Pentágono, la Lockheed Martin en la actualidad, que en aquella época se llamaba Lockheed Electronic Company. Pero al mismo tiempo estaba destinado en la NASA y visitaba la mayoría de las dependencias o complejos de la Agencia Espacial Estadounidense. Uh-huh. Y en diferentes localizaciones hacía distintas cuestiones, tanto científicas como militares. Y esta es una realidad innegable. Yo he podido ubicarlo en Houston, en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados, también en el Marshall Space Center de Huntsville, en Alabama, en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Chicago, en Illinois, en el centro neurálgico de NASA en Washington, en el cuartel general. En todos estos sitios lo he podido precisar sin ningún género de dudas, en un periodo entre 1966 y 1971, en el que estuvo, repito, trabajando para el Pentágono, que era el que le enviaba los cheques, la nómina. Uh-huh. También dentro de este libro, tú nos hablas, Pierre, de... Bueno, más bien haces una comparativa entre Tesla y el doctor Rojas. Háblanos un poco de eso. Sí, es que hay paralelismos extraordinarios, uh-huh, entre las vidas de dos grandes genios. Nikola Tesla, uno de los máximos inventores en la historia de la humanidad, con un montón de patentes, cientos de patentes de inventos increíbles, fantásticos, y Héctor Rojas, que también hizo una serie de inventos y de aportaciones, y que quizá la primera y la más importante fue el método de las transformaciones sucesivas, que hoy sabemos que se utiliza en todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología en el mundo. Y este método, los estadounidenses querían que Rojas les explicara cómo hacía las extrapolaciones de ese su método de ecuaciones, su sistema de ecuaciones y de algoritmos. Y Rojas les respondía que él no tenía por qué explicarle. Las extrapolaciones me refiero a cómo proyectaba, por ejemplo, la temperatura en un punto de la superficie de la Luna, la proyectaba para determinar la temperatura en toda la región, en toda la cara visible de la Luna. Uh-huh. Y Rojas decía que no, que eso lo había inventado él, que ese método era de él y que no tenía por qué explicar cómo utilizaba las ecuaciones. Uh-huh. Y entró en problemas. Pero claro, volviendo a la pregunta inicial, los paralelismos con la vida de Nikola Tesla son sorprendentes. Ambos trabajaron en un rayo antigravitacional o un rayo capaz o muy potente, capaz de abatir naves en vuelo. Uh-huh. Y yo pienso, o al final he llegado a la conclusión, que Rojas lo que estaba haciendo era redescubrir o perfeccionar lo que ya en su día había hecho Nikola Tesla. Uh-huh. Y en un capítulo, uno de los más hermosos que tengo por la extraordinaria calidad humana de Nikola Tesla y de Rojas, en uno de los capítulos más hermosos de la tecnología del cosmos, con anécdotas preciosas, explico esta relación, estos paralelismos entre ambos genios científicos. Qué bueno, qué bueno. También hablas dentro de este libro de la posibilidad de que realmente hayan habido más viajes a la Luna de los que realmente sabemos, ¿no? Es posible, porque hay una secuencia de hechos que se amplía con esta segunda obra que indica que Rojas era astronauta científico. En este momento no hay absolutamente ninguna duda de que se preparó, se entrenó como astronauta científico para viajar a la Luna. La secuencia de informaciones de prensa nacionales e internacionales indica que fue anunciado que viajaría a la Luna a continuación del Apolo 11 en un plazo de 1 o 2 años, y esto se sigue ratificando. Lo que no sabemos exactamente en qué momento pudo darse esas misiones uh-huh. en las que el científico pudo estar presente como tripulante de vuelos espaciales a la Luna. Uh-huh. Pienso que puede haber sido a lo largo de 1970, un año en que la NASA solo reconoce haber efectuado una misión, la del Apolo 13, y la que concluyó sin éxito porque hubo una explosión a bordo, eso fue en abril de 1970, y el Apolo 13 tuvo que precipitadamente volver a la Tierra. Rojas explicaba que hubo que hacer recalcular sobre la marcha todo por la pérdida de masa o la pérdida de masa o de peso dentro de la nave Apolo 13. Hubo que recalcular las órbitas, las trayectorias y todo sobre la marcha para que pudieran volver y rescatar a los astronautas luego de una explosión a bordo. Y decir que ahora investigo sobre eso, porque la explosión fue tan potente que podría considerarse asimilable a una explosión nuclear. Y fíjate lo que te estoy diciendo, Nuria. Madre mía. Rojas pensaba que podían haber introducido en la misión Apolo 13 un artefacto pequeño pero muy potente en el compartimiento de carga del propio Apolo 13. Y que ese artefacto, por algún motivo desconocido, que originalmente pensaban detonarlo sobre la superficie de la Luna a ver cómo funcionaba y cómo reaccionaba una bomba de ese tipo en la Luna, en el espacio vacío, recordar que la Luna no tiene atmósfera, uh-huh. pues lamentablemente se activó antes de tiempo, quizá por influencia de los rayos cósmicos, por algún motivo que no conocemos todavía, sí, sí. y explotó cuando el Apolo 13 todavía le faltaba un poco para llegar a la órbita de la Luna. Uh-huh. Milagrosamente los astronautas se salvaron. Ahora estoy ahondando en eso, estoy investigando para hacernos una idea y comentarlo de cómo pudieron meter pues un artefacto de esta naturaleza dentro del compartimiento de carga de la misión Apolo 13 sin que llamase la atención de los científicos. Y aquí viene otro dato importantísimo: los militares hacían y deshacían en las misiones Apolo de todo lo que les daba la gana, e introducían todo tipo de armas dentro de las misiones espaciales a la Luna sin informar a los científicos, que permanecían ajenos a esta realidad. Porque los científicos trabajaban bajo un régimen militar muy estricto y severo, muy vigilado se sentía Héctor Rojas, y decía años después que no sabía cómo había, que tenía que ser una maleta muy pequeña, quizá una caja de herramientas, en la que habían introducido este artefacto muy pequeño pero muy potente y que lamentablemente había detonado antes de llegar a la Luna. Bueno, increíble, bueno, impresionante, pero... Y yo animo ahora a las personas que siguen a nuestra audiencia, a los seguidores de tu programa, a que descubran esta impactante historia, la de Héctor R. Rojas, que seguirá arrojando frutos y resultados y revelando el secretismo de la NASA en los próximos años. Uh-huh. Referente a esto último que nos estabas contando, Pierre, hay dos misterios. Uno es el que nos has dicho, ¿no? El cómo y quién y de qué forma, ¿no? Introdujeron eso en la nave, esa especie de bomba, ¿eh? Y por otro lado, pues, ¿cómo sobrevivieron, ¿no?, a una explosión así? Sí, una explicación preliminar, y ya estamos entrando en materia, pues, materia de una futura entrega. Una explicación preliminar es que el espacio vacío en el entorno de la explosión absorbe la explosión, que no se propaga más allá del compartimiento en el que se encuentra el artefacto explosivo. No se propaga porque el espacio absorbe la explosión. Es un comportamiento extraño que no se corresponde con lo que conocemos de una explosión en el ámbito de la atmósfera en la Tierra. Que cuanto más encerrado esté el artefacto explosivo, una vez que detona, la onda expansiva se propaga pues por todos los sitios y a toda velocidad y con mucha fuerza. Bueno, parece que esto no ocurrió en el ambiente del espacio vacío en un viaje hacia la Luna, y que por ese motivo se habrían salvado de... Es un hecho histórico que la explosión existió, se dio. Sí. Fue reconocido, aunque muy poco informado por la NASA, y por supuesto nunca arrojarán luz sobre este asunto, sino un manto de misterio y secretismo. Pero ahí está, sigo indagando, voy a llegar al fondo, procuraré encontrar incluso información sobre el modelo de artefacto que pudieron incluir en esa misión, y decir que ahora se confirma las informaciones suministradas por tantos investigadores acerca de la posibilidad de detonaciones nucleares o de una potencia asimilable o parecida a la de una bomba atómica, pues en la Luna. Claro, claro. ¿En algún momento has podido averiguar o has leído algo en todos estos documentos que tienes del doctor Rojas sobre si se ha tenido en algún momento tecnología extraterrestre? Pues es un tema que estoy abordando ahora. Estoy descubriendo informaciones de una época de la que no tenía absolutamente nada hasta ahora. Una época, años 82, 83, 84, en la que el doctor Rojas explicaba que estaba muy realmente enfadado porque en la NASA le habían prometido que al cabo de 25 años, a partir de mediados de los 60, se iba a dar a conocer cada uno de los descubrimientos que se habían hecho en importantes materias científicas en el mismo orden en que se habían hecho los descubrimientos. Sí. Y resultó que, llegado el plazo de los 25 años o aproximadamente, Rojas se dio cuenta que le habían mentido. Que la NASA y el gobierno estadounidense no tenían ninguna intención de revelar ningún descubrimiento ni de hablar de tecnología posiblemente de origen extraterrestre. Ya. Que no iban a contar nada, y de hecho han pasado más de 50 años y siguen en la misma. Siguen ocultando abundante información sobre descubrimientos realmente impresionantes, incluso de materias primas halladas en la superficie de la Luna, en las capas superficiales de la Luna, que corresponden a lo que se conoce o son asimilables a lo que en la Tierra se conoce como tierras raras, y son materias primas que hay en la Luna y que son estratégicas en el ámbito militar terrestre. Y eso fue descubierto por las misiones Apolo y previamente por los topógrafos, los topógrafos o las sondas espaciales Surveyor, que taladraron la superficie de la Luna, recogieron muestras, fueron analizadas y se determinó la presencia de tierras raras, materias primas de uso militar muy importantes, en las capas, son abundantes y están en las capas superficiales de la Luna. Ajá. Y esta información puede estar incluida en el report número 4 que Héctor Rojas escribió para la NASA sobre características de la superficie de la Luna. Qué interesante. Recordemos además, Pierre, que el doctor Rojas murió en extrañas circunstancias. Bueno, ahora ya después de publicado el libro, puedo confirmar, ¿verdad?, que he tenido acceso a una fuente muy bien informada que compartió con el científico, incluso que estuvo con él el día anterior a su fallecimiento. Y precisamente he indagado sobre esta cuestión y al final hemos llegado a la conclusión, con informaciones de primera mano, que el científico estaba aquejado de una infección pulmonar muy grave. Algo así como lo que se conoce en España como bronconeumonía. Sí. Que el día anterior a su fallecimiento fue visitado por sus estudiantes, que mi fuente en concreto le pidió o le sugirió que lo podía llevar al médico. El científico rechazó esa posibilidad diciendo que se pondría bien y sin embargo esa noche se quedó dormido y ya no despertó. Se puede decir que fue pues una transición al más allá bastante plácida, en la que quedó dormido y falleció el domingo 12 de mayo, un día de las madres en Venezuela, 12 de mayo de 1991. O sea que esa nube que había alrededor de su muerte, esa oscuridad, se ha disipado. Fue una muerte natural, entonces, ¿no? Sí, decir ahora que todo apunta a que fue algo natural. No sabemos si alguna secuela de ciertos tratamientos recibidos en el pasado tuvieron que ver también en ello, pero en concreto y puntualmente la muerte del doctor Rojas puede atribuirse a causas naturales debida a una infección pulmonar que fue masiva, que afectó a todo el organismo y que prematuramente llevó a su fallecimiento. Bueno, pues estas cosas son las que ocurren cuando uno investiga, como lo haces tú, Pierre, que al final pues te encuentras con la verdad, y lo que, bueno, rectificar es de sabios, ¿no? Efectivamente. Y si en algún momento pues se hablaba de esta duda que se tenía referente a su muerte, ¿no? Pues bueno, ya está despejada esta duda. Y sí, gracias a tu investigación, pues sabemos que tuvo una muerte natural. Sí, y decir que no puede ser de ninguna otra manera. Trabajo sobre la base de hipótesis que se pueden confirmar o desmentir. Y cuando se confirma una hipótesis lo digo, y cuando se desmiente también. Correcto. Y en este caso hay que decir que teníamos la presunción o el temor de que, debido a la estrecha vigilancia sobre él, porque le vigilaban aún en esa época de los años, a principios de los 90, año 91, había una vigilancia muy estrecha sobre el científico, sí, debido a los cuerpos de seguridad del Estado venezolano o a través de detectives contratados por alguna potencia extranjera, que ya sabemos de quién se trata. Había un estrecho seguimiento al científico. Y cualquier ministro, por ejemplo, del gobierno venezolano que se vinculaba o que trataba de hacer alguno o llevar a cabo alguna de las propuestas importantísimas en materia de estudios y académicos, y de esa, cualquier ministro del gobierno venezolano era cesado inmediatamente de su cargo si tenía alguna implicación con Héctor Rojas. Rojas estaba, se sentía vigilado, tuvo que cambiar de domicilio. A la gente que iba a visitarlo era vigilada estrechamente, tenían que hacer peripecias para tratar de eludir la vigilancia, y por eso en un momento dado se especuló o construí la hipótesis de trabajo de la posible muerte no natural, que ahora queda completamente disipada a la luz de las nuevas indagaciones. Perfecto, bueno, pues lo dejamos aquí, Pierre. Queda muchísimo contenido dentro del libro del que no hemos hablado, pero bueno, eso es lo bueno, eso es lo que tienen que hacer los oyentes que ahora mismo están ahí detrás del micrófono escuchándonos. Ya sabéis, queréis tener pues la tecnología del Cosmos Expediente Rojas de Pierre Monteagudo, pues lo único que tenéis que hacer es obtenerlo. Y desde luego no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Sabréis mucho más sobre este gran genio, porque está considerado así como un genio, ¿no? Totalmente, claro. Un genio, y además un patrimonio de la historia espacial estadounidense, claro. Del hito histórico más importante con la llegada del ser humano a la Luna, del que este año, el 20 de julio, se cumple el 50 aniversario. Decir que sin los estudios de Héctor Rojas ni siquiera habría podido despegar la misión Apolo 11. Bueno, hasta ese punto es la magnitud de su trabajo para los estadounidenses y para la NASA, que si esos 4 informes científicos sobre características de la Luna no están hechos, no había la más mínima posibilidad de que los astronautas sobrevivieran al descenso sobre la superficie Luna. Entonces, así de estratégico fue su trabajo, por tanto lo considero un genio, sin que le esté regalando absolutamente nada. Pertenecía a la mayoría de las asociaciones científicas del mundo, fue agasajado por la OTAN, bueno, ahora lo único que falta es que la NASA se pronuncie y que le haga el debido reconocimiento a claro. este hombre que permitió ponerlos en la Luna. Uh-huh. Bueno, a ver si algún día es posible. Uh-huh. Editado por Círculo Rojo. Sí, y con lujo de detalles, calculo que debe ser 10 veces más potente que el primer libro, tranquilamente. Y yo invito a las personas interesadas en estos temas a que descubran la historia de Rojas, porque todavía es bastante desconocida para la dimensión de su legado científico. Uh-huh. Hay que hacer justicia con estos genios, Pierre. Que así sea, Nuria. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros y ya sabes que para el siguiente, para el tercero, aquí te queremos. Ha sido un inmenso placer y con gusto en futuras oportunidades compareceré en tu prestigioso programa. Un abrazo, Nuria. Saludos, amigos y amigas de Canal de Misterio. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Actualidad en Canal del Misterio. Pues entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Esta noche comenzamos con el siguiente titular. Gato, zorro, una nueva especie sorprende a la comunidad científica. Así es, Nuria. Y aunque parece un gato, no lo es. Pierre Benedetti, responsable de la investigación en Córcega de la Oficina Nacional de la Caza y la Vida Silvestre, mencionó que están seguros de que no se trata de un gato doméstico, pues sus características y su ADN distan mucho del de esa especie, y lo consideran por su parecido algo así como su tatarabuelo, aunque tiene un fenotipo bien particular y muy homogéneo. Su aspecto, su color y su peso lo determinan. Mide unos 90 centímetros desde la cabeza hasta el final de la cola, los pabellones de sus orejas son muy anchos, sus bigotes son cortos y sus caninos están muy desarrollados. Los pastores de Córcega solían contar historias sobre la existencia de un animal parecido que se alimentaba del ganado. Y fue gracias a estas historias que los investigadores se pusieron a trabajar desde 2008. Instalaron cámaras infrarrojas, esto nocturnas obviamente, con las cuales pudieron fotografiarlos. Y por fin, al cabo de varios años, también lograron capturarlos y constatar la existencia de 16 ejemplares silvestres en el Valle de Asco, en Córcega. Habrían llegado allí en la época de la segunda colonización humana, la cual se remonta a 6.500 años antes de nuestra era. Sin embargo, Nuria, el director de la Delegación Regional de la Oficina de Caza y Fauna, se muestra prudente y advierte de que de momento no existen datos científicos suficientes para hablar de una nueva especie, sino posiblemente de un cruce o hibridación. De un gato silvestre sardo, tal vez. Lo cierto es que ahora que ha sido descubierto, el objetivo es que sea reconocido y protegido para preservarlo. Siguiente titular, los humanos estamos desarrollando una espina en el cráneo y el uso de móviles podría ser la causa. Así es, Nuria, es una noticia que salió hace una semana y es bastante polémica. Un equipo de investigadores de la Universidad de Sunshine Coast en Australia así lo cree, ya que al parecer cada vez más personas están desarrollando un extraño pico de hueso justo encima del cuello, en la base del cráneo, conocido como protuberancia occipital externa. Aunque aún no se ha identificado una relación de causa-efecto, creen que tiene que ver con el hecho de observar continuamente los dispositivos móviles, ya que la cabeza humana tiene un peso promedio de 4,5 kilos y inclinarla posiblemente requiere de un gran esfuerzo que no es tan natural. Y tal vez por eso nuestro cuerpo haya respondido colocando ahí un nuevo hueso de refuerzo, que consigue distribuir de alguna manera el peso de la cabeza en un área más grande. Ya en 2016, este equipo publicó un estudio en el que analizaban las radiografías de 218 pacientes jóvenes y el 41% tenía el pico óseo agrandado. En otro estudio, publicado en Nature en febrero de 2018, sobre 1.200 individuos con edades comprendidas entre los 18 y los 86 años, se descubrió que los picos óseos son más frecuentes entre los jóvenes, ya que los participantes de entre 18 y 30 años de edad tuvieron muchas más probabilidades de tenerlos que los que pertenecían a generaciones anteriores. Por este motivo, llegaron a la conclusión de que seguirán creciendo y desarrollándose. Eso sí, aclaran Nuria que, por fortuna, rara vez son causa de problemas médicos. Además, si alguien experimenta alguna incomodidad por su culpa, lo mejor sería intentar mejorar nuestra postura cuando consultamos el móvil o dejar de hacerlo, digo yo, por algún tiempo. Exacto, por lo menos no hacerlo tan a menudo, ¿no, María? Exactamente, Nuria, que ya miramos tan poquito hacia arriba que nos lo perdemos todo. Ahí está, ahí está. Hay que mirar más hacia arriba y hacia adentro y menos hacia abajo. Muy bien, María, pues hasta aquí la actualidad de esta noche. Dinos tus vías de contacto, compañera. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Symbolum. Pues con esta música evocadora entramos en el Symbolum y ya está con nosotros Ana Pérez. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Nuria. Esta noche, ¿qué símbolo nos traes, Ana? Esta noche os voy a hablar de la serpiente. Genial, pues la serpiente del paraíso, ¿o cuál? Exacto, sí, alguna cosita diré del tema. Ah, vale, genial. Una de ellas, tiene muchas caras la serpiente. Somos todo oídos, Ana. Muy bien, pues te cuento, Nuria, con este símbolo estamos ante uno de los animales con más simbolismo de cuantos han sido representados por todos los pueblos y en todas las épocas. Expresa distintos e incluso, diría yo, contradictorios significados. Y todo depende del contexto en el que la veamos. Uh-huh. La serpiente conecta a nivel mágico los mundos y viene a ser el símbolo del infinito renacer. El Ouroboros, que es el símbolo más antiguo en relación con la serpiente, esta palabra proviene del griego y significa serpiente, bueno, es una serpiente en forma de círculo, sí, que se muerde su propia cola. Uh-huh. Y se puede ver pues, en tatuajes o también en joyas. Y representa la naturaleza cíclica de las cosas y la idea del eterno retorno. Uh-huh. En la antigüedad fue símbolo de sabiduría y perfección, eternidad, luz y sombra. Es la imagen del alma, que se reencarna y se reviste pues, de una nueva piel. Con varias cabezas en movimiento indica pasiones humanas y poderes psíquicos. También tiene un significado en la psicología, ¿no? Exacto, Nuria. En cuanto a la psicología, os diré que este símbolo es algo complejo. Sí. Por un lado, representa la fuerza destructora del inconsciente. y por otra parte está relacionada con la angustia y la ansiedad producidas a causa de la excesiva acumulación de inhibiciones. En el mundo onírico, el mundo de los sueños, aparece como representante del instinto sexual reprimido, Nuria. Vaya. En Mesopotamia encontramos el testimonio más antiguo con el báculo o vara de Esculapio. Se trata de una vara con una serpiente enrollada, constituyendo así la figura del dios de la medicina, el dios griego, que es Asclepio, un nombre un poquito especial. Vaya, sí. Como este animal muda cada año su piel, simboliza la curación y la renovación vital. Uh-huh. Y de ahí viene, Nuria, que las farmacias usen como símbolo, pues desde más o menos 1976, una serpiente enrollada en una copa. Es la copa de Higía, que es la diosa griega de la sanidad y curación, hija de Asclepio. En la actualidad, además, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene como emblema justamente a la serpiente entrelazada en una vara. También hemos de hablar del mito de la serpiente en nuestra civilización judeo-cristiana, donde digamos que es tenida como la representación del mal, del pecado, ya que, bueno, ya sabemos que fue la que tentó a Eva a comer la famosa manzana del paraíso. Muy pocos símbolos, Nuria, se repiten con tanta frecuencia entre las diferentes culturas, las cuales vieron a este animal como símbolo divino y sinónimo de culto. En la historia de la humanidad está involucrada en múltiples actividades, por ejemplo, desde las inscripciones jeroglíficas del Antiguo Egipto, las fábulas mitológicas de los griegos o, como he comentado antes, las Santas Escrituras. Sí. Como tótem también ha sido utilizado por casi todos los chamanes, druidas, sacerdotes y magos de todo tipo. Y bueno, sería interesante también deducir, Nuria, y ahí lanzo yo la cuestión, si es puramente circunstancial que este símbolo haya sido utilizado por tantos pueblos o civilizaciones de todo el planeta, quizás debido al temor instintivo de esta clase de animal provoca, el temor, el miedo que provoca, o hay algo más que se nos escapa y que aún no lo hemos sabido ubicar. Claro, bueno, porque además, incluso en la cultura mesoamericana, también tiene otra serpiente, además emplumada, llamada Quetzalcóatl, que además era considerada el dios principal del panteón prehispánico. O sea que, como bien dices, pues está representada en la gran mayoría, ¿no?, de civilizaciones. Exacto, sí. Unas con un aspecto más positivo, otras más negativo, pero sí, está en todas, prácticamente, las civilizaciones, como bien dices. Qué bueno. Y quería concluir, porque, bueno, yo creo que con el tema de las serpientes siempre pensamos algo negativo, ¿no? Tenemos una idea negativa de ellas, en general. Sí. Entonces voy a concluir con una frase un poquito más positiva para ellas. Es una frase de Horacio Quiroga, de su libro El Síncope Blanco, y que dice lo siguiente: y la madre creyó a la serpiente, porque en todas las religiones de los hombres, la serpiente conoce el misterio de las vidas que pueblan los mundos. Símbolo de sabiduría también, efectivamente, la serpiente. Exacto. Ah, y soñar con serpientes también, Ana. Soñar con serpientes, aparte de desagradable, por lo menos para mí. Sí, es presagio de problemas provocados por mentiras o engaños o traiciones. Así que, claro, todo depende del contexto del sueño, evidentemente. Pero vamos, en general. Bueno, yo prefiero soñar con otro animalito. Sí, ¿verdad? Yo también. Que no sea una serpiente. Yo también. Pero sí. Yo también. Pero hay veces que, bueno, pues se sueñan con este tipo de animales, hay que reconocerlo, ¿es así? Es así. Bueno, Ana, como siempre, aprendiendo contigo, qué bien, qué gracias, gusto. Nuria. Y bueno, tus vías de contacto. Sí, mira, me podéis encontrar en Facebook como Ana Pérez o en Twitter como AnaPJ2000. Perfecto, compañera. Pues hasta la próxima. Un placer, Nuria. Hasta la próxima. consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya casi acabando el programa de esta noche, nos encontramos en la maravillosa compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria, ¿qué tal? Genial, aquí disfrutando del programa, como siempre, y aprendiendo que es de lo que toca, ¿no? Exacto, yo también muy contento de estar aquí una noche más, con mucha energía, con muchas ganas de aprender. Me he llevado yo hoy mucho aprendizaje, como cada noche, y con muchas ganas de ver qué es lo que nos dicen esta noche para esa semana que viene. Pues con la misma curiosidad estoy yo, Juan. Así que dime, ¿hoy qué toca? ¿Runas? ¿Cartas? Nuria, hoy toca una carta. Carta. Perfecto. Un arcano ahí, sí. Muy bien, pues vamos a ver lo que nos dicen tus cartas para la semana que viene. Dinos, Juan. Pues mira, Nuria, una carta muy, muy bonita, muy tierna para mí, que es un 6 de copas. Es una carta, Nuria, que tiene una energía de remembranza, de recordar, de echar la vista atrás, de lo pasado, de recordar en definitiva, ¿no? Y de reactivar quizás incluso en un momento dado recuerdos, de disfrutar de esos recuerdos, de reencontrarnos también con personas, con situaciones, con lugares. Porque puede ser una carta, Nuria, que nos hable de la necesidad o de la conveniencia de viajar a nuestras raíces o a lugares donde hayamos tenido pues, experiencias positivas o que por alguna razón hayan sido importantes para nosotros, ¿no? Es una carta también muy relacionada con la niñez, Nuria. Entonces yo diría que el consejo esta semana es, desde un punto de vista sano, mirar un poco hacia atrás, recordar también... Recordar a los que ya no están en un momento dado, sí. ¿Por qué no? Honrarles, ¿verdad? Siempre, como digo, desde un punto de vista sano, no desde el dolor. Por supuesto, también es una carta que tiene mucho que ver con quizás hay cosas del pasado que no hemos acabado de encajar, de asimilar, de perdonar quizás, y eso nos esté haciendo daño, porque el pasado puede estar ahí como algo bonito, que nos recrea o como algo no tan bonito que nos atasca y que nos tortura, ¿no? Sí, sí. Entonces, el ejercicio a realizar esta semana, el consejo, Nuria, que yo creo que tenemos que tener en cuenta esta semana, es que miremos hacia atrás, valoremos todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos dejado atrás, nos reconfortemos incluso, pero también que cerremos. Que sea una manera de dejar cosas atrás, de hacer las paces, Nuria. Con nuestro pasado, con nuestras circunstancias, con las personas, con todo lo que nos pueda estar un poco ahí, como digo, torturando, ¿no? En cierta manera. La otra cara de la moneda es esa, que a veces vivimos excesivamente apegados al pasado o, cuidado, estamos esperando cosas de un pasado que ya no van a volver. Relaciones, situaciones, circunstancias, lo que sea. Sobre todo se suele aplicar a relaciones personales, es verdad. Pero puede tener que ver con cualquier tipo, con cualquier aspecto de la vida, ¿no? Sí. Entonces, afrontar que eso es pasado y quedarnos con lo bueno, con lo positivo, pero no esperar que eso se reactive, porque vamos a perder, lo dicho, nuestro presente y nuestro futuro. Se me viene a la mente una canción muy buena que recomiendo de Fangoria, que se llama La nostalgia es una droga. Y habla de eso, ¿no? De que muchas veces nos empeñamos en revisitar ese pasado que muchas veces hasta lo tenemos idealizado y a lo mejor ni siquiera fue tan bueno. Perdemos nuestra energía, Nuria, en proyectar nuestro presente y nuestro futuro justamente por estar demasiado mirando hacia atrás. Entonces, si reconocemos esa actitud o esa tendencia en nosotros, que la evitemos, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, que es una carta que, como te decía antes, está muy relacionada con la niñez. En el sentido, literal y en el sentido espiritual. Esta semana es una semana de acompañar mucho, de visitar mucho a ese niño, a esa niña que llevamos dentro. Uh-huh. Y genial. De jugar con él, ¿vale? Que perfecto. Saquemos lo que sea, un cuaderno de colores, que saquemos música, no sé, que juguemos al parchís, lo que nos dé la gana. Uh-huh. Pero esta semana es muy importante cuidar esa parte nuestra, porque eso sí que es un pasado real que está ahí y muchas veces ignoramos, descuidamos y tiene más importancia de la que creemos en nuestro presente. Así fenomenal. Que tenemos una tarea interesante esta semana. Así lo haremos, Juan. Danos tus vías de contacto. Claro que sí. Nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com y estamos en Twitter y en Skype como farotarot. De acuerdo, compañero. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Llegamos al final del programa de esta noche. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis pasado un buen rato, como poco, y por supuesto que hayáis aprendido algo, como yo. Porque de eso precisamente se trata, de que todos aprendamos algo. Sobre todo, que aprendamos a vivir y que aprendamos a valorar las cosas importantes, las que de verdad cuentan. Y no nos despistemos en cosas banales y nimiedades que muchas veces le damos una importancia vital, y cuando realmente tenemos un problema en la vida es cuando te das cuenta de lo tontos que somos a veces. Porque hay que saber en qué se gasta la energía y no caer en malgastar esa energía. Y ahora os dejo con la frase de la semana. Sé el reflejo de lo que quieres recibir. Si quieres amor, da amor. Si quieres la verdad, no mientas. Lo que emites siempre regresa. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.